todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar is up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, como siempre. Estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón Río Negro. Los teléfonos de la radio para quienes quieran comunicarse: 4455800, 4455999. Me encuentran en Facebook, por internet en Facebook, como Guitarristas Goga. Bueno, ya pasó otra semana, empezamos el segundo mes del programa. Hoy vamos a tener un programa compuesto en gran parte por temas por si acaso. ¿Qué son los temas por si acaso? Bueno, es una cuestión interna del programa. Como ciertos tiempos de la radiofonía todavía me son un poco esquivos, siempre traigo material de más. En todos los programas traigo dos, tres canciones de más y van quedando afuera porque al final, contra mis propios pronósticos negativos en contra mío, siempre más o menos llego bien con el tiempo. También traigo temas por si acaso cuando hay invitados, por si acaso los invitados no pueden llegar a tiempo, para seguir adelante con el programa. Y bueno, van quedando, ¿no? Por una cuestión de calidad o de gusto, van quedando abandonados, digamos, o para el próximo programa, y así, así. Por una cuestión de relato, ¿no? Cada programa tiene su relato, se va armando como una cosa que también me es medio inasible, pero bueno, quedan para el siguiente programa. Y así, por ejemplo, hoy finalmente vamos a escuchar a Alex Lifeson de Rush, que estaba programado para el primer programa de Guitarristas. Así que imagínense cómo se van postergando. Y para empezar, vamos a escuchar a Steve Lukather. Steve Lukather, ¿quién es? Guitarrista de una banda que se llama Toto. Dirán por qué. Bueno, toca bien el chabón. Pero aparte lo voy a usar, digamos, para hablar de los músicos de sesión, ¿no? Para abordar algo más que guitarristas propiamente dichos. Así que ahora vamos a escuchar un tema que se llama Stay Away, Quédate Lejos, del álbum Seven de Toto. Creo que el álbum, si no mal recuerdo, es del año 1987, el guitarrista Steve Lukather. Este tema en algún momento más adelante, cuando haya tiempo, lo vamos a repetir para ponerlo al lado de un tema de Yes, del disco Big Generator, que no recuerdo el nombre porque es muy parecido. Así que ahí nos vamos con Stay Away, Toto, el guitarrista Steve Lukather, el año 1987. Que lo disfruten. Running with the boys. Claro, ahí pasó Steve Lukather de Toto, qué feo nombre para una banda, pero muy exitosa en fines de los 70 y durante los 80. Después se desdibujó un poco, se separaron todos, se terminó diluyendo en 2008 cuando Lukather, que era el único miembro original, dijo bueno, basta. Bueno, guitarrista, cantante, escritor, arreglador y productor. Lukather era músico de sesión. ¿Qué es esto? A ver, los músicos de sesión son personas, músicos, ¿sí? Las dos cosas al mismo tiempo, que trabajan para otros, ya sea tocando en bandas, contratados, ¿no? O grabando en sesiones de grabación. Un productor que, no sé, está produciendo el disco de un cantante, una cantante, y necesita cierto sonido de guitarra, llama a cierto tipo de, por ejemplo, guitarrista, como este Steve Lukather. Bueno, tienen los músicos de sesión tienen que ser personas con mucho entrenamiento, facilidad para cambiar de tipo de música que van a interpretar, mucha facilidad para leer, o sea, hay que estudiar dentro de lo posible. Por ejemplo, este Lukather tiene consignados alrededor de su guitarra grabada en 1500 discos más o menos, con obviamente distintos tipos de artistas. Incluso con Jeff Porcaro, el baterista de Toto, estuvieron en la grabación de Thriller, el disco más vendido de la historia de la música, el disco de Michael Jackson. Bueno, ganó como 5 Grammys, estuvo nominado para 12. El estilo del tipo es bastante rockero. Cuando entró en Toto estaba ahí como, digamos, a ver, no invitado, pero sí, no le daban mucha bolilla, pero con el paso del tiempo se fue afianzando y pudo meter canciones rockeras como estas. Bueno, hablando de músicos de sesión, hay un crew, un equipo de Wrecking Crew, que son unos músicos que se dedicaban solo a ser músicos de sesión, que se calcula que una de las bajistas que tocó ahí, Carol Kay, que yo no la conozco y supongo que ustedes tampoco, grabó en más de 10.000 discos. O sea, se pasó la vida laburando de sesionista. Muchas veces, o casi siempre, los sesionistas no dan el salto o no logran dar el salto y hacerse conocidos. Muchos de ellos son desconocidos para todos nosotros. Yo recuerdo que en la Guitar Play en los años 80 escribía un tipo que se llamaba Joey Tedesco, no Johnny Tedesco, a no confundir con el personaje de Calabró, que escribía una columnita sobre sesiones, ¿no? Y ponía cuál era el presupuesto, cuánto cobraba por hora, instrumentos utilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo, más que hacer, digamos, lo suyo y que eso fuera trabajo. Bueno, alguna canción con en la que grabó este muchacho Lukather de Toto, Physical de Olivia Newton-John, un hitazo del 81, no se hagan los burrumines, se lo deben acordar bien y lo deben haber bailado. Bueno, influenciado por Jimi Hendrix, el sonido bien, digamos, no súper podrido tipo heavy metal, pero hay crunchy. Era muy requerido para sesiones porque es un tipo rápido, digamos, para grabar, o lo era, últimamente no graba tanto. Poco equipo, una, dos tomas y listo. O sea, el sueño de cualquier productor que quiera abaratar costos y que las cosas le salgan bien, ¿no? Bueno, él dice que cuando está grabando solos, si no le sale la primera toma, lo deja y se va a hacer otra cosa hasta que vuelve y prueba de vuelta, ¿no? Dice que esas cosas no hay que forzarlas. El tema de los músicos de sesión que pasan a hacerse conocidos es que muchas veces les cuesta sacarse encima la valija o la mochila de ser sesionistas, ¿no? Entonces su música a veces, qué sé yo, está más pensada que hecha, digamos, ¿no? Que tocada así. Bueno, ¿qué más de Lukather? No, por ahora nada más. Porque vamos a pasar al próximo, que es alguien que a mí me en un momento me gustó mucho, que es Brian Setzer, ex guitarrista y cantante de los Stray Cats, pero no en los Stray Cats, sino en su regreso como solista con la Brian Setzer Orquestra. Así que vamos a escuchar As Long As I Am Singing, de Brian Setzer Orquesta. El tema es un tema de Bobby Darin, un cantante y compositor estadounidense del estilo Frank Sinatra, bastante querido por los estadounidenses. Así que bueno, escuchen, disfruten de esta especie de, no sé qué es, díganmelo ustedes. Bueno, Brian Setzer, As Long As I Am Singing. We'll be right back. in my brain that's ringing, making a crazy ding-dong. And if this band don't desert me, then there's nothing in the world that hurt me, long as I'm singing my song. Give me trumpets, legato, put some saxes with them, bows, pizzicato. Give me rhythm! As long as I'm singing, then the world's all right. Everything's swinging, long as I'm singing my song. Consejos útiles para ser un buen guitarrista de death metal. Primero, debes dejarte el pelo largo hasta por debajo de los hombros para poder revolearlo cuando giras tu cabeza a una velocidad demencial. Segundo, debes ejercitar todos los días la elongación de tus piernas para poder separarlas tanto como para que tu guitarra toque el suelo mientras al mismo tiempo giras tu cabeza a una velocidad demencial. Tercero, debes ejercitar los músculos de tu brazo para que tu guitarra suene como una ametralladora mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial. Cuarto, mientras giras tu cabeza a una velocidad demencial, tocas con la guitarra apoyada en el suelo y la haces sonar como si fuera una ametralladora, no te olvides que en realidad, cuando empezaste a tocar guitarra, querías ser como Paco de Lucía. Brian Setzer Big Orchestra, o Brian Setzer Orchestra en realidad, pero es una Big Orchestra, son como 17 músicos aparte de Brian Setzer. Tuve un DVD en mis manos. El recital es medio, hay que aguantarlo, porque está él solo adelante y atrás toda la banda. Pero suenan bárbaro. Originalmente tocaba en los Stray Cats, una banda de también rockabilly de los años 80, que bueno, vendieron todo hasta quedarse sin un mango. y se fueron a Inglaterra. O sea, vendieron todos los instrumentos, todo lo que tenían para irse a tocar a Inglaterra, porque en Estados Unidos no la pegaban. Bueno, estuvieron tocando un tiempo allá, después la pegaron, volvieron a Estados Unidos y se hicieron muy famosos. En el 87 hizo de Eddie Cochran, el guitarrista de Ritchie Valens, en la película La Bamba. Bueno, y en el 98 sacó este disco que se llama The Dirty Boogie, con una banda de swing al estilo de los años 50, pero con un sonido un poco más adaptado al presente y con esos solos de guitarra tremendos como el que acabamos de escuchar. Creo que en este tema hay dos violeros, aparte de que se escucha la segunda viola de Brian Setzer haciendo los acordes, ¿no? En un momento. Bueno, tenía este estilo, tiene este estilo. Hubo un revival a fines de los 90 de este tipo de música. Aparecieron dos o tres bandas más. Brian Setzer después de este disco sacó, creo que se llamaba Broom, y algún otro disco. Bueno, sigue tocando ahora, sigue tocando. Empezó muy chiquito, así que recién anda por los 50, un pebete, el Brian Setzer, que sigue en el camino del rockabilly. Bueno, y la canción As Long As I Am Singing es del año 62. Da la casualidad que hace unos días estuve viendo una serie donde lo nombraban a Bobby Darin, y este fue el tema que elegí cuando busqué quién era el autor. Era el mismo. Todo en el mismo día. Jamás, creo que, no sé, no recuerdo haber escuchado Bobby Darin nunca, hasta el otro día que elegí la canción y lo vi en la serie. Bueno, ¿y ahora con qué vamos a ir? Bueno, nos vamos a ir al año 80, andamos todo por ahí, ¿no? Arrancamos en el 82, 87, este es del 98, pero él arrancó en el 82. Vamos a Fleetwood Mac. El guitarrista Lindsey Buckingham, un tipo que en vivo tocaba con una guitarra de cuerpo muy chiquito, semiacústica, un modelo que le habían hecho a él. La canción es Go Your Own Way. Fue el, digamos, el single más vendido del álbum Rumours de 1977. Vamos a la canción, después a la tanda y a la vuelta charlamos de Lindsey Buckingham. Ah!

Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Bueno, estamos en Guitarristas, esto es FM Goga 103.5. Por internet pueden escuchar el programa toda la semana entrando en www.gogabolson.com. Últimos archivos sonoros, se fijan ahí a la derecha y ahí están los programas de guitarra. Ahí está el último programa de Guitarristas. Bueno, Lindsay Buckingham, a ver, para Lindsay Buckingham, saludos. Saludos primero. Saludos y fe de ratas, porque acabo de tener una fe de ratas en directo, así al instante me corrigieron. No era Johnny Tedesco, era Johnny Tolengo, el personaje de Calabró. Y la otra disculpa es bastante pobre de la semana pasada. Rebauticé a mi compañero de PAL, Pablito Fernández, por Pablito Suárez. No son dos personas distintas, es una sola con dos apellidos según mi memoria. Bueno, mando unos saludos a Mr. Moras, que fue quien me mandó la corrección. A ver cuándo arreglamos para que pases a buscar tus cosas. A Damián García, allá en Capital, en Oid Mortales. Viviana, que trabaja en Golondrinas. A la flaca Adelina, gracias por la PC. A Marina Cielo y Tea, que creo que están escuchando, esta vez espero que sí. A los amigos de siempre, a los que aportan. Bueno, hay un montón de gente, va, un montón no, pero unas cuantas personas que están aportando. Marcelo Brigato, bueno, Nick Tarvin, Luis, Valeria y familia, que me proveen de música. En el trabajo, que me dejan usar la computadora para conseguir información. Tenemos nuevo auspiciante, así que gracias Hernán de Tienda de Mascotas. A los seguidores de Facebook que se fueron sumando y a mis compañeros de PAL, que ayer les tuve que dar una lección. Bueno, disculpen, espero que se repita pronto. Bueno, Lindsay Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac. Cameron Crowe, cuando dio las entrevistas al promover su película Almost Famous, contaba que cuando en 1977 Fleetwood Mac publicó Rumors y se vendieron 12 millones de copias, sintieron que algo había cambiado en el mundo del rock, ¿no? El sábado pasado, en el programa Radio Cine, que comparto la conducción con Bárbara, hablaba justamente de la casualidad de que en el mismo año Star Wars cambiara el mundo del cine, el negocio del cine, y Rumors en el mismo año de Fleetwood Mac cambiara el negocio de la música del rock, ¿no? Como que todos sentían que había terminado algo, la utopía de que el rock podía cambiar el mundo, y llegaba la utopía del billete, ¿no es cierto? 12 millones de copias. Un año antes, Peter Frampton había vendido 8 millones de copias de su álbum Frampton Comes Alive. O sea, el negocio ya estaba cambiando, ¿no? Los muchachos se dieron cuenta que la podían levantar con pala y cambió la cosa. Bueno, Lindsay Buckingham sigue tocando con los dedos, ¿no? Finger picking hace, no usa púa. La guitarra que acaban de escuchar en esta canción es esa guitarra que les decía, semiacústica, con un cuerpo muy chiquito. La marca creo que es Renaissance, Renacimiento. Igual le mete distorsión, ¿no? Y toca, digamos, sencillo, por así decirlo. Bueno, después de Rumors, Buckingham prácticamente se hizo cargo de casi toda la composición de Fleetwood Mac. Se separó de Stevie Nicks, aunque siguieron en la banda durante decenas de años juntos, ¿no? Y se metieron 3 años después a grabar un álbum doble que iba en otra dirección completamente distinta a la de Rumors, un álbum que se volvió extremadamente comercial, ¿no? Por la cantidad de ventas. Y grabaron los Fleetwood Mac un álbum que se llamó Colmillo, Tusk, que fue el primer disco que costó más de $1,000,000 en ser producido. Las malas lenguas dicen que la mitad de ese millón de dólares se fue en cocaína, porque los muchachos estaban que no podían parar y no podían parar. Así que imagínense, la mitad en disco, la mitad en cocaína. Bueno, estaba bien balanceado el presupuesto. Voy a leer algo que dijo en alguna declaración Lindsay Buckingham criticando a mi ídolo Van Halen. A ver, acá en esto de la guitarra no hay ninguna verdad. Como en ningún arte, ¿no? Hay distintas verdades y cada uno toma la que quiere. A uno le viene bien una cosa, por ejemplo, lo que dije Steve Lukather, que en 2 tomas termina de grabar y listo. Otros tipos como Dave Navarro se pasan un montonazo de tiempo para grabar un solo de por ahí 20 segundos. El Lindsey Buckingham decía de Van Halen que, bueno, uno puede tratar de ser como Eddie Van Halen, que es un gran guitarrista, un virtuoso, pero que su música se pierde, o sea, su calidad se pierde por el contexto de lo que toca la banda. O puede ser como Chet Atkins, ¿no? A quien obviamente Lindsey Buckingham admiraba o admira, que no está tratando de hacerse notar, sino de que la guitarra está en función de la canción. No, distintas formas de ver las cosas. Siempre hay distintas formas de ver las cosas. A uno le funciona de una manera, a otro de otra. Así que, bueno, ahora nos vamos a ir, por ejemplo, perdón, antes de esto quería aclarar, por ahí muchas veces digo, este guitarrista me influyó. Y después termino tocando canciones de dos acordes, ¿no? Es muy raro. Me imagino que a muchos les debe pasar que admiran a distintos músicos de distinta calidad. Y después por ahí uno termina tocando una cosa muy básica porque le gusta eso, ¿no? No es porque esté mal o bien, no es una cuestión de eso, sino de uno recibe las influencias y después le sale algo. Si tiene suerte, encuentra una voz, como dice B.B. King, que todavía a sus 87 años está buscando esa voz, ¿no? Así que, bueno, ahí ahora nos vamos a ir un tipo, me imagino que no muy conocido, Rick Nielsen, guitarrista de Cheap Trick, una especie de payasín en el escenario este Rick Nielsen, ¿no? Usaba la gorrita con la visera para arriba, moñito, traje con las mangas cortas y el pantalón corto, y usa unas guitarras muy raras que le hace Hammer, incluso una que tiene 5 puentes, no sé qué puede llegar a hacer con eso, ¿no? Ya con uno a mí me sobra, ni imagino con 2, ya como Jimmy Page, por ejemplo, con 5, bueno. Así que ahí vamos, Rick Nielsen, el tema es Surrender, rendirse sería, del álbum En Vivo en Budokan del año 1980. Disfrútenlo. The first song on our new album. It just came out this week and the song is called Surrender. Now Rick Nielsen, Chef Trick, el grupo, el disco Live at Budokan, la canción Surrender. No hay solo guitarra, no hay nada extraño en esta guitarra, solo que, bueno, tengo una historia personal con ella. El disco Chef Trick Live at Budokan me llegó una versión japonesa, porque inicialmente a los Chef Trick en Estados Unidos les fue horrible, no vendían directamente discos, pero en Japón eran como los Beatles. Así, o sea, cuando llegaron de gira en el 78 los recibieron igual que a los Beatles. Una especie de Chef Trick manía enloquecida. Grabaron este disco en el 80, lo sacaron a la venta, vendieron como, no sé, 2 millones de copias en Japón. Y entonces en Estados Unidos dijeron, a estos muchachos los tenemos que promocionar un poco porque son buen negocio. Bueno, Rick Nielsen, como les contaba, era medio payasesco para tocar en cuanto a su vestimenta y su actitud. Es un gran coleccionista de guitarras, más de 250 guitarras, muy admirado por ciertos colegas. Incluso creo que, no recuerdo el estado del que son, pero hay un día de Chef Trick. O sea, en la provincia, digamos, los estadounidenses no tienen provincias, tienen estados. El Congreso del estado puso al 1 de abril como el día de Chef Trick. Así que debe ser lo mejor que le han pasado a ese estado, que no recuerdo cuál es porque lo leí, pero no lo encuentro. El bajista Tom Peterson está indicado como el primer bajista que usó un bajo de 12 cuerdas en una grabación de un disco. Es un bajo medio extraño. Algún día, disgregando un poco la charla, vamos a tener que hablar de los bajistas, que son bajistas de... En inglés se dice guitar bass, o sea, bajo guitarra. Tal vez algunos oyentes tengamos que explicarle qué es el bajo, ¿no? Porque saben qué es la guitarra, qué es el piano, la batería, el cantante. Y hay otro instrumento, ahí a la izquierda o a la derecha, de 4 cuerdas, que tal vez no se escuche muy al frente, pero que es fundamental para que cualquier banda funcione, excepto si uno es los White Stripes, ¿no? Si no es los White Stripes, necesita un bajo. Bueno, algún día haremos un programa solo de bajistas. Así que bueno, ahí pasó Chef Trick, no sé qué más decirles de él, excepto que Surrender, bueno, fue más de Chef Trick que de Rick Nielsen, fue el single super vendido de la banda. En la letra nombra al grupo Kiss, ¿no? Los discos de Kiss están guardados, dice. Así que bueno, a ver, del bajo este, tiene, en lugar de tener una sola cuerda gruesa, tiene la misma afinación que un bajo normal, ¿no? Mi, la, re y sol. Pero repite las cuerdas, acompañando las cuerdas de bajo con cuerdas más finitas. Le da un sonido bastante particular. Voy a traer una canción de Chef Trick que se llama I Need Your Love, donde suena ese bajo. Bueno, eso, un detalle interesante. Nos vamos ahora, vamos a hacer un 2x1, igual es un 2x1 partido porque en el medio viene la tanda, y que está unido porque vamos a escuchar a Muddy Waters y a Johnny Winter. Juntos y separados, digamos. Muddy Waters con Johnny Winters en la guitarra, Johnny Winter sin ese. Y después de la tanda, Johnny Winter solo. Así que ahora nos vamos con She's 19 Years Old, que elegí la canción. Después me puse a estudiar bien la vida de Muddy Waters y encontré algo ahí con una chica de 19 años también. Después les cuento a la vuelta. Come on there. If she wasn't a young girl, I wouldn't be arguing over, you know. I'm so carried away with young women that I'll kill anybody about one of them. I'm gonna say something to you. And I don't care how you feel. You just don't realize you got yourself a good deal. She's 19 years old. She got ways just like a baby child. Nothing I can do to please her. To make this young woman feel satisfied. Must

my guitar, especially just for you. They call me Johnny Guitar. They call me Johnny Guitar. They call me Johnny Guitar. I'm coming to play in your town. They call me Johnny Guitar. Yeah, they call me Johnny Guitar. They call me Johnny Guitar. I'm coming to play in your town. Bueno, recién pasaba Johnny Winter haciendo Johnny Guitar de su álbum de 1993, Where Your Brother o algo así se llamaba, no me acuerdo. Where's Your Brother? ¿Dónde está tu hermano? Antes de la tanda, Moody Waters, ahí Marcelo Brigato en Facebook, guitarristas Goga, subió un link con este tema. De Johnny Winter, bueno, tejano, estilo aguerrido para tocar el blues, estilo tejano justamente, tocó en Woodstock en el 69. ¿Y por qué está unido a Moody Waters? Porque este disco del Moody Waters, Moody Mississippi Waters Live del año 80, lo produjo Johnny Winter, que hizo una especie de Buenavista Social Club Rescate, ¿no? Como hizo Ray Cooder con los músicos cubanos, con Moody Waters, que fue muy famoso en la década del 50 y 60, y después cayó un poco en el olvido, ¿no? En el 76-77. Johnny Winter convenció a su disquera de rescatarlos. Moody Waters sacó un disco y después sacó este disco doble que ganó algunos Grammys. Justamente esta semana estuve viendo un documental, que ya debe ser como la tercera o cuarta vez que lo veo, que se llama Red, White and Blue, que es del director Mike Figgis, un director de cine, que está filmado dentro de una serie de documentales producidos por Martin Scorsese, el director de Taxi Driver. Y este Red, White and Blue, que lo tengo prometido para prestarlo cuando me manden el mensaje y me lo pidan, ya está prometido, así que no me lo pidan ustedes, habla acerca de la llegada de los músicos negros de blues a Inglaterra durante los años 50, ¿no? Primero con Bill Brunsey y Sonny Boy Williamson, ¿no? Guitarristas más del estilo de Lightning Hopkins, guitarristas acústicos que se acompañaban con la acústica, tocaban blues ellos solos. Y después el que revolucionó todo fue el Moody Waters, ¿no? Cuando llegó con su banda a tocar, aunque a veces también iba solo y se armaban bandas ahí, ¿no? De los músicos que estaban tocando algo, digamos, cercano al blues. Incluso algunos aprendían a tocar para tocar con Moody Waters, ¿no? Porque sabían tocar muy pocos acordes. Clapton está en el documental, está Jeff Beck, bueno, los Rolling Stones también aprendieron prácticamente todo lo del principio de los Rolling Stones lo aprendieron de Moody Waters, que los impresionó mucho con este estilo que seguía teniendo en el año 80, ¿no? De cierta fiereza, ¿no? Es guitarrista de Chicago Blues, en realidad. Bueno, acá en el tema que escuchamos hace algo ahí Johnny Winter, el que toca la guitarra un poco más podrida, y después Moody Waters con Slide, ¿no? Acerca de esto de She's 19 Years Old, en su biografía, este muchacho Moody Waters falleció en el 83, nació en el 18, en el 73, sí, bien digo, cuando tenía 65 años, se casó con su segunda esposa de 19 años. ¿No? Parece que estos bluseros, la semana pasada les conté de B.B. King, tenía como 15 hijos y 50 nietos. Bueno, alrededor de esa época, Moody Waters, después que falleció su esposa de toda la vida, a quien parece que no le había sido muy fiel, empezó a juntar a sus hijos de afuera, los llamaba él, en su casa. Y bueno, parece que eran varios, y caía en un pueblo o en alguna ciudad de visita y le aparecía un hijo, ¿no? Así que bueno, bien por Moody que a los 65 se consiguió otra esposa. Bueno, ¿qué más? Nada más por ahora de estos dos. Ahora nos vamos a ir a escuchar dos temas seguidos, nos venimos para acá, un poquito de folclore. Por un lado, Pedro Aznar, tocando solo, Si ella fuera tucumana, creo que es el nombre del tema, de su álbum A Solas con el Mundo, y enseguida pegadito un tema del álbum Cantora, de Mercedes Sosa, que canta con Diego Torres, pero obviamente el que a mí me interesa es el guitarrista, que es Jorge Giuliano, que acompañó mucho tiempo a Mercedes Sosa, y hace el arreglo en esta canción que van a escuchar, igual que el arreglo que hace Pedro Aznar. O sea, folclore abordado desde otro lado, ¿no?

durante 5 recitales que dio en el Centro del Universo, Capital Federal, él solito con sus instrumentos. Bueno, una versión súper... A mí me encantó, no sé, y aparte cómo toca. Pedro Aznar toca cualquier cosa y toca todo bien. El domingo estuve viendo con mi amigo Tuki, desde el estudio creo que se llama, un ciclo que conduce Lalo Mir en el canal Encuentro, justamente entrevistando a Pedro Aznar. Interesantísimo, me enteré, por ejemplo, que es orquestador. O sea, ya hablé de Pedro Aznar en algún momento cuando hablé de la separación de Serú Girán, que él se fue a tocar con Pat Metheny y dejó la banda, como, digamos, para seguir creciendo, ¿no? Para buscar otro camino. Y, bueno, eso, digamos. O sea, suena, ¿no? El pibe, le iba a decir, a los 19 años entró a tocar a Serú Girán junto a monstruos como David Lebón, que venían de haber armado Polifemo, de haber tocado en Sui Generis, de haber tocado con el Flaco Spinetta en Pescado Rabioso, bueno, Charly García y Oscar Moro, que habían sido el baterista de Los Gatos, ¿no? Y él a los 18, 19 añitos estaba ahí tocando con estos pibes. Y lo que siguió fue Mercedes Sosa, de su álbum Cantora, un álbum doble muy lindo que pedí prestado a mi amigo Pablo hace poquito para escucharlo, y cuando empecé a revisar las notas me encontré con que Jorge Giuliano, este guitarrista, tocaba en todas las canciones, y encontré esta que, en la que él es arreglador. Lamentablemente no hay información en internet sobre él como para contarles algo más. De Pedro Aznar, bueno, ya seguiremos hablando en futuras entradas. Y ahora nos vamos a un auspicio y después volvemos del auspicio para charlar del guitarrista que sigue, que es uno de mis favoritos. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ahí pasó el auspicio de este bloque. Y quien viene ahora, finalmente, sí, después de 6 programas, desde estar programado en el primero de nuestras, en la primera de nuestras funciones, llega Alex Lifeson, guitarrista de Rush. Me habrá influido, no sé. Yo me acuerdo que el primer disco de Rush lo compré por la tapa, fue Fly By Night de 1975. Teníamos la suerte en Capital Federal de tener una disquería que tenía varias sucursales que se llamaba El Agujerito, que tenía de todo. Era, la verdad que era impresionante esa disquería, ¿no? Y todo importado. Ahí también conocí a AC/DC, Whitesnake, ¿no? Con la mesada del fin de semana, yo me la guardaba, no iba a ningún lado, y el lunes, taca, me compraba un disco. Así mi colección fue creciendo, ¿no? Y bueno, así conocí a Rush, este trío canadiense, Alex Lifeson, Jerry Lee, y para el que está considerado como uno de los mejores o el mejor baterista de rock del mundo, Neil Peart, que bueno, en un DVD que tiene, que el charla explicando, el DVD se llama Construyendo un solo de batería. Este hombre, que hoy tiene 57 años, el DVD es de hace un par de años, así que tendría 54, 55 años, después de casi 40 años de carrera con Rush, en un momento dice, bueno, ahora estoy un poquito incómodo tocando porque mi profesor de batería me cambió la empuñadura, ¿no? A ver, veamos, Rush vendió más de 40 millones de copias, llenó el Maracaná, tocó por todo el mundo, tiene como 5 álbumes en vivo, 20 discos, y el tipo sigue estudiando, ¿no? O sea, más allá de que no sea guitarrista, obviamente me imagino que eso a alguien le debe estar diciendo algo. Bueno, Alex Lifeson, que en realidad se llama... A ver si puedo. Alexander Sivojinovic, es serbio-americano. Bueno, aparte de la guitarra, toca el mandolín, los sintetizadores, el sintetizador de pie, el banjo, el bouzouki y la guitarra, y el guitar bass y la mandola. Acá lo vamos a escuchar, lo junté con el tema que sigue, que es un tema de Genesis de 1976 por la época, ¿no? Este tema que vamos a escuchar ahora es del mismo año, o del 77, se llama The Trees, Los Árboles, una letra muy interesante para quienes puedan entender el inglés, una fábula moral, digamos, escrita por Nate Peart, el baterista, que escribe y escribió desde que entró en la banda todas las letras de Rush, ¿no? Una de esas cosas medio atípicas, un baterista que escribe letras, todas las letras, el bajista y el guitarrista se encargan de la música. Así que bueno, vamos con The Trees, del álbum Hemisferio de 1977, Rush, el guitarrista Alex Lifeson. Thank you. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Ahí pasó Rush, el guitarrista Alex Lifeson. Tengo todos los discos de Rush, así que no podía faltar. Ya era una vergüenza que no pasara a Alex en mi programa, ¿no? Que este programa que se va construyendo de a poco, se va como por ciertos momentos despersonalizando, no en un mal sentido, sino en el sentido de que deja de ser el programa de la música que yo escucho para hacer un programa sobre guitarristas que busco, que encuentro, que me mandan, gente que me manda links para investigar y para darlos a conocer o para abordarlos desde algún otro ángulo. Bueno, Rush, Alex Lifeson, recién le contaba al operador Diego Seoane que en los últimos años, desde el año 97, 98 para acá, cuando fallecieron primero la esposa de Neil Peart, el baterista de enfermedad, y después una de las hijas, sola hija, en un accidente, Neil Peart empezó a viajar en moto. Entonces ahora las giras se arman en función de los viajes en moto de Neil Peart. O sea, si hacen un recital en Brasil y después tienen que tocar en Buenos Aires, que me los perdí en el 2010 por falta de dinero, por no poder ir hasta el centro del universo, bueno, tienen que calcular los días que él va a tardar en viajar con su amigo y asistente y tomar notas, fotos, filmaciones durante el trayecto, ¿no? O sea, no es hoy tocamos en Río de Janeiro, mañana en Buenos Aires. No, bueno, si tocamos en Río de Janeiro hoy, yo voy en moto hasta Buenos Aires y después tocamos. Y viene haciendo esto hace varios años, ¿no? O sea, se da sus gustos, aparte estudiar batería. Alex Lifeson, bueno, muchos acordes, guitarra clásica. Riff con un sonido muy laburado, ¿no? Muchos efectos electrónicos, procesadores, acordes, digamos, de estructura no ortodoxa y, bueno, un arsenal de equipos. En el disco Vapor Trails del 2002, después de casi 25 años de estar metiendo teclados en la banda, el bajista Jerry Lee no usaron teclado y se dice que Alex Lifeson usó cerca de 50 guitarras para grabar solo ese disco. En el DVD en vivo en Brasil, sí, es increíble, cambia de guitarra para cada tema, ¿no? O sea, encuentra el sonido, qué suerte, ¿no?, que tiene de poder tener tantas guitarras y trabajar el sonido específico para cada canción, ¿no? Lo que él quiere. Y tener un equipo atrás que le prepara todo, ¿no? Porque si uno tuviera todas esas guitarras y estuviera solo, no podría hacer demasiado. Y ahora nos vamos al año 76, el álbum es Wind and Wuthering de Genesis. Genesis, Jazz y Peter Gabriel, todavía eran cuatro. Phil Collins en la batería, Tony Banks en teclado, Mike Rutherford todavía en bajo, antes de volcarse a la guitarra, y Steve Hackett en la guitarra, que ya estaba un poquito cansado de Genesis, porque no le dejaban meter temas, se sentía un poco dejado de lado, y no le gustaba mucho el sistema democrático de componer, ¿no? Bueno, así que incluso este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Blood on the Rooftops, nunca se tocó en vivo, nunca lo tocó en vivo Genesis. Así que, bueno, ahí vamos, también empieza con guitarra clásica. still surprised. You wander west in time to be our guest. Name your prize. Draw wine, glass of beer, dear. What's the time? Ahí pasó Steve Hackett, Genesis, Blood on the Rooftop, creo que sería la traducción Sangre en los Tejados, ¿no? Bueno, después de este disco, que era Wind and Watering, Steve Hackett, cansado de que le patearan temas a EPs de rejuntes y que le rechazaran de plano sus canciones, después de haber grabado su primer disco solista en 1975, dijo, quiero componer y decidir yo, y se fue de la banda, completó el tour de Wind and Watering. Y se fue a finales del 77, de esa gira salió el álbum Genesis Second Sound, uno de mis discos favoritos en vivo, no así el resto de la discografía de Genesis. Bueno, nos vamos a ir al cierre de auspicio, que bueno, hubo algún problemita técnico, así que nada. Y después de esto viene, nos vamos para el lado del jazz, o no sé si jazz, no sé qué es lo que viene después en realidad, porque George Benson, tocando como jazzero, pero haciendo una música con un groove buenísimo. El tema se llama California PM, y otra vez me ha pasado esto de rescates emotivos, no sé cómo decirlo. Porque al ver la tapa del disco al cual pertenece esta canción, me acordé que ese disco estaba o en mi casa, o prestado, o alguien lo tenía, o yo iba siempre y lo miraba, decía lo voy a comprar, y nunca lo compré. Algo de eso me pasó, es de un álbum en vivo que se llama Weekend in LA, fin de semana en Los Ángeles. Y bueno, George Benson, disfruten. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Thank you. George Benson. La base que hacen el bajista y el baterista en cuanto a notas es muy sencilla. No tocan mucho, el bajista no toca muchas notas, pero ¿cómo suena? Bueno, y lo que hace George Benson encima, que empezó como guitarrista de jazz y después le tomó el gustito al pop y se volvió una especie de cantante de pop romántico. Sigue siendo un gran guitarrista, es el rey del scat, como subió y dijo Nick Tarvin, mi amigo, en la página en Guitarristas Goa. Subió una foto, ¿no? El rey del scat, que es cantar lo que uno va tocando en la guitarra mientras hace un punteo, ¿no? Un solo o alguna melodía. George Benson decía que cuando él sentía que el solo no avanzaba mucho, siempre estaba bueno ir a tocar octavas, que acá lo hace en un momento, ¿no? A refrescarse un poco las octavas y después volver. Bueno, ganó como 10 Grammys y usa una técnica de picking, de usar la púa, que se llama rest strokes, que tiene que ver también con la técnica, que es copiada, digamos, de Django Reinhardt, ¿no? Que fue el que la empezó a usar, que tiene que ver con la economy picking, ¿no? Que es ahorrar movimientos de púa, aprovechando el sentido en el que está yendo la púa, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a Pat Metheny, que ya estuvo en el programa, pero con el Pat Metheny Group. Ahora vamos a un trío, un disco del 84, Rejoicing se llama, Regocijándose. La canción se llama Tears Inside, de Ornette Coleman, Lágrimas Dentro. El contrabajista es Billy Hayden y el baterista es Billy Higgins. Pat Metheny en su beta yacera. Thank you. Pat Metheny acaba de pasar en su beta mayacera el tema Tears Inside del álbum Rejoicing de 1984, de la época en la que grababan SM, que era un sello alemán de un tipito llamado Manfred Eicher, que el tipo no firmaba contratos, el tipo te daba la mano. Bueno, listo, graba nomás y lo sacamos por mi sello. Y salían cosas de mucha calidad yacera, ¿no? Al estilo de Blue Note en Estados Unidos. Los discos eran autosustentables, por decirlo de alguna manera. Se publicaba una cantidad limitada, si se vendía se volvían a editar y así. Pat Metheny era un artista bastante exitoso dentro de SM. Digamos que era la gran esperanza, fue y se convirtió en la gran esperanza de la renovación del jazz joven en el 77, cuando sacó el primer disco, Brightside Life. Ya lo tuvimos acá hablé de él cuando hablé de Joni Mitchell, porque grabó, fue la base del disco Shadows and Light de Joni Mitchell, ¿no? Con Jaco Pastorius en el bajo, Pat Metheny en la guitarra. Bueno, es otro sonido, ¿no? El que escuchamos del de Pat Metheny Group tocando con la Roland GR-303, controlando un Sinclair y haciendo sonidos de sintetizador, ¿no es cierto? Y también linkea con Pedro Aznar, que estuvo hace un rato, porque tocó con él varios años. Incluso hay una composición de Pedro Aznar en uno de los discos de Pat Metheny. Ganó 19 Grammys dentro del jazz, y con el jazz y con su grupo. A ver, les voy a leer algunas de las personitas que tocaron con él. A ver... Gary Barton, Chick Corea, Pedro Aznar, Jaco Pastorius, Charlie Hayden, John Scofield, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Billy Stewart, Ornette Coleman, de quien hace muchas canciones. Este Ornette Coleman, que hace una especie de free jazz que a veces se pone bastante denso y extraño. Brad Meldau, el guitarrista, bueno, con Joni Mitchell, Michael Brecker, Santana. Puedo seguir un rato más, pero no me queda mucho tiempo. Y ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir con un por si acaso más, porque el guitarrista que viene ahora es Tony Iommi, de Black Sabbath, a quienes tuve la suerte gigantesquísima de ver en el Estadio de Obras Sanitarias en el año 1992. No iba a ir a verlos, hasta que mi amigo Gustavo Lianzó en Capital lo llamé, le dije, no, que voy a ir a verlos, estos viejos que están para atrás, que vienen a robar. Y me conminó a hacerlo, me dijo, ¿cómo no vas a ir a ver a Black Sabbath? Gracias, Gustavo, porque si no me hubiera perdido uno de los mejores recitales que vi en el Estadio de Obras, un sonido impecable, la felicidad de la gente. A ver, estamos hablando de Black Sabbath, no estamos hablando de Sui Generis, ¿no? O sea, los padres del heavy metal, los padres del rock, del heavy metal, ¿no? Cualquier grupo, desde Megadeth hasta Metallica, Pantera, todos lo tienen como referencia, ¿no? Estos tipos que odiaban a los hippies y hacían música pesada. Obviamente, si la escuchamos ahora al lado de cosas de death metal que se escuchan, es como un juego de niños la música de Black Sabbath, ¿no? Es lo mismo que pasa con la violencia en el cine si uno ve la primera película de Dirty Harry, de Harry el Sucio, de Clint Eastwood, ¿no? Uno la mira y dice, esto era una película violenta. Y es nada, digamos, se ve en un capítulo de Dulce Amor lo que pasa en Dirty Harry hoy. Bueno, Tony Iommi, que en un accidente a los 17 años perdió parte de su dedo anular y su dedo medio, ¿no? El último día de trabajo, cuando iba a dejar de trabajar en una acería, se dio con un pedacito de metal y quiso dejar de tocar la guitarra, hasta que su hermano lo convenció, muy poco después del accidente, le dijo, tenés que escuchar a este tipo. ¿Y de quién le fue a hacer escuchar música? De justamente Django Reinhardt, que recordemos quedó con dos dedos mochos por un incendio que sufrió a los 18 años, y el tipo hizo toda su carrera de jazz tocando con dos dedos nada más, ¿no? Con el índice y el dedo medio. Y Tony Iommi lo escuchó a Django Reinhardt y dijo, y la verdad que lo voy a intentar. Se inventó unas cositas de plástico él mismo para ponerse en las puntas de los dedos, y lo que sí pasó, que es... ¿Qué cosas, no? Las casualidades de cosas que suceden, ¿no? Como el sonido de Sabbath cambió porque Iommi se cortó los dedos. ¿Y por qué cambió? Porque en lugar de afinar la guitarra como se afina normalmente en mi, la tuvo que afinar en do sostenido. O sea, la sexta cuerda la bajó de mi a re y de ahí a do sostenido un tono y medio. Y entonces, claro, los riffs cambiaron. Ya no eran más riffs comunes, eran riffs que sonaban muy pesados por la necesidad física de Tony Iommi. Una de las sorpresas que me encontré, que tocó en el Freddie Mercury Tribute Concert, o sea, tocó en un tributo a Freddie Mercury, el cantante de Queen. También, en un momento estuvo por dejar Black Sabbath para tocar, es más, estuvo tocando un año con Jethro Tull, o sea, nada que ver. Pero lo que sí, lo que aprendió muchísimo con Jethro Tull, y él lo dice, es a trabajar. O sea, 9 menos cuarto, no, me levantaba, me iba a buscar a los otros miembros de Black Sabbath, decía Tony Iommi, que nunca se levantaban a esa hora, y nos poníamos a ensayar 8 horas por día, ¿no? Laburo, laburo, laburo. Si no hay estudio, bueno, que venga por otro lado la cosa. Así que nos vamos a ir con una canción del año 82. Yo los vi, este tema creo que lo tocaron en el 92, no recuerdo bien. Estaba Dio en la voz, Tony Iommi, Vinny Appice en la batería y Geezer Butler en el bajo. La gente estaba, oh, el sonido espectacular. Creo que el otro recital de ese nivel que vi en cuanto a sonido y la felicidad de la gente fue el de Cult en el año 2000. De Cult todavía no llegamos a Billy Duffy. En el mismo estadio en obras. Así que nos vamos con Neon Night de Black Sabbath. Mi nombre es Carlos Blanco, esto fue Guitarristas, FM Goga 103.5. Durante la semana pueden escuchar el programa en www.gogabolson.com. Últimos archivos sonoros. Espero que hayan disfrutado el programa como disfruté yo. Gracias a mi operador Diego Seone. Un saludo a Tita y a Newton, que sé que están escuchando atentamente. Y muchísimas gracias a Marcelo Brigato por subir los links que estuvo subiendo durante el programa. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Nothing.